Es el británico Rick Astley, una canción de los 80. Never Gonna Give You Up. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Una cantante nacida en Londres, Lily Allen. Smile. Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La que está en tu corazón. Y 7.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. walk like an Egyptian. Una canción con las Bangles, Walk Like an Egyptian. Walk Like an Egyptian fue número uno en Billboard por allá en los años 80. Comenzando la cuarta hora de Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde a Sugar Ray con Every Morning. If I can use it for the weekend. shut the door. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? Hace 10 años, 18 de mayo de 2013, la Billboard establecía estas cinco canciones en los primeros cinco lugares del su listado. Número 5, When I Was Your Man. Bruno Mars subía un lugar. La canción número 4 descendía un puesto. Stay. Rihanna con Mickey Echo. Número 3 subía dos puestos.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. I'm the Robert Smith con la agrupación The Cure, Killing an Arab, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en Estrellas de Medianoche, 18 de mayo de 1957, nace en Bucarest, Rumania, el músico y productor Michael Cretu, que como Enigma alcanzó el primer lugar en Inglaterra y el quinto en Estados Unidos con la canción Sadness Part 1. Eso fue en 1991. Enigma ha vendido más de 70 millones de grabaciones. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Aquí está. Sadness Part 1. Enigma o Michael Cretu, que está de cumpleaños hoy, 18 de mayo del 57. Oh, en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Es Blondie con María. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En 2017, 18 de mayo del 2017, una fecha como esta, pero de hace 6 años, se anuncia que Mr. Brightside, de la agrupación The Killers, fue la canción estrenada antes de 2010 con más reproducciones en el Reino Unido. El sencillo de 2004 fue reproducido 26 millones de veces en 2016, superando a cualquier otra canción lanzada antes de 2010, según el organismo de la industria musical. Aquí está esa canción que alcanzó la cifra de 26 millones de reproducciones en 2016. Mr. Brightside, The Killers. I push me up against the wall. Young tucked girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. Scar Tissue, canción de Red Hot Chili Peppers. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Corresponde a la agrupación EMF. Se hicieron célebres por su anterior éxito, la canción Unbelievable. Luego impactaron con esta, Lies. EMF en Estrellas de Medianoche.